Y bueno, sí, está bueno tocar así en esos lados. Para mí está recopado en este tipo de lugares. Aparte la gente tiene una vibra recopada. Ahí abajo se está... Yo tengo ganas de tocar ya. Está bueno, Sara. Yo he leído así que estás como medio en contra de que te llamen un artista militante. Como que pensás está que... Está medio te... de moda lo de está militante, medio, está ¿no? medio de ahora moda. Ahora somos todos militantes. Y a muchos le queda como el título. Pero es verdad que de alguna manera, digamos, con tu música contás historias que se encuentran marginadas. Digo, hace poco no lo había visto al video de Asado de Fa, que cuenta, digamos, la cantidad de familias que están viviendo en los edificios de Gascón, en la ciudad de Buenos Aires, sí, y que no tienen su título de propiedad, por ejemplo. Y ese como otros. ¿Cuál es tu relación con el arte en general? Cuando vas a escribir, ¿qué es lo que sucede antes? ¿Sucede el hecho, digamos, social y decís, bueno, voy a contar sobre esto o...? Y medio se va juntando todo, y más que nada de acuerdo a las relaciones que vamos teniendo con la gente, y sí, cómo nos vamos vinculando con algunas luchas sociales, y ahí vamos escribiendo, o por ahí salen unas letras que después decidimos contar o mostrar en un video, como cuando fuimos a la campe en Malvinas, en Córdoba, contra de Monsanto, y bueno, y la letra... un poco hablaba de la tecnología y digo, qué sé yo, no sé mucho cómo responder, cómo escribo todo. Pero la gente de Gascón son amigos, tocamos ahí y obviamente pintó hablar de lo que estaba pasando ahí, amigos trabajando ahí. Y sí, qué mejor que poder contar eso para que se escuche que con se música también y así va pintando. La gente de Gascón, sí, sobre todo ponerse firme con el gobierno de Macri, que se está ahí medio como imponiendo, y bueno, y con todo lo que reprime y lo que está pasando. Sí, estuviste muy presente también ahí en la Sala Alberdi, las veces que te han llamado, y justo ayer acá en el programa de Olga estábamos contando, estos últimos días estuvieron cerrando muchos centros culturales. Escuelas y de todo, sí. Es bastante grave lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero digo, de alguna manera, vos sentís que necesitás estar presente en esas luchas, o es algo que sale como espontáneo, así, como que aparece... el arte a la hora de contar. Pero también sentimos que nos gusta estar ahí, que poder acompañarlo, que tenga como alguna utilidad, o no sé si es que esto sirve. Claro. Yo tengo así como que ya nada sirve, pero... muy, muy pesimista. Es bueno ir y poder acompañar esas luchas sociales tocando, claro, y que la música que hacemos se pueda escuchar ahí. Se mueren de ganas de tocar, eso que dicen. ¿Quieren hacer algo acá? ¿Se animan a hacer algo acá? ¿O no los podemos decir que hagan algo acá? ¿Pero esto es para un programa determinado? Estamos saliendo en vivo, ¿en Sara? Vivo. Estamos en vivo, pero después esto se replica en toda la radio. Pero en muchos programas. En todos los programas que hay acá, que son muchos. Muchos programas. Pero la radio se llama Radionauta. Exacto, Radionauta FM. Radionauta es la 106.3. De Olga, es así. ¡Ajá! Olga. Es la radio de Olga. Yo no sabía que se llamaba Radionauta. Exacto. Es la primera 106.3. Es la primera vez que venimos a Olga a tocar. Yo había venido hace mucho algunas, pero queremos venir de nuevo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. En verano. Sí. Es un espacio espectacular, un excelente sonido. Nos trataron re piola. A ver, ¿y qué hacemos? Pero no tenemos la guitarra, nada. Ah, si quieren, no se sientan así. Si quieren ustedes, yo te aplaudo, yo te aplaudo. Tírate un beatbox. No, soy muy beatbox. No, no. Con las palmas. Como quieran, chicas, no sé. No tenemos una base, no tenemos la guitarra. ¿Una criolla no hay por ahí? No hay una criolla, por acá no tenemos una criolla. Anda mal, Guille. ¿Le faltan cuerdas? Nosotros podemos acompañar con sonidos, ¿no? ¿Con qué sonido, Sofía? Yo lo único que hago más relacionado al arte es psicodrama, chicas, así que no sé, me puedo tirar al piso y hacer cosas, pero por ahí... Bueno, igual, a ver, ¿no? Sara, vos tenés ahí un trayecto por el teatro, ¿o no? ¿Has estudiado algo de teatro? Sí. ¿Y te sirve de algo lo que has estudiado? Digo, ¿lo aplicás a...? Y creo que un poco sí, no lo pienso mucho, pero me parece que sale lo que todo lo que uno hace después sale. Suma, ¿no? Sí. Totalmente. No llegó la criolla, nos dice acá el No llegó la criolla. Amigo. Bueno, no importa. Nosotros queremos recordar el momento que te llamamos ahí, Sara, que estabas ahí con tus compañeros y compañeras, que hiciste esto del patriarcado ponerle bomba, el machismo ponerle bomba. Sí. Estuvo muy bueno eso, muchas gracias ahí que se recoparon. Esa canción salió... Un día estábamos en tu casa. Claro, sí. Que salió acá por esta misma radio, que tiene que ver con una canción que salió de un taller que se llamaba Varones y Feminismo, que decíamos, bueno, había que de alguna manera teatralizar lo que se había discutido y no quedaba otra que ponerle bomba al patriarcado, al machismo, al Estado, a la iglesia, y eso, digamos. Entonces, bueno, gracias por ese momento. Bueno, ¿qué hora es? Gracias a ustedes por invitarnos. Nos vamos y la próxima, sí, que vengamos a tocar, grabamos algún... Hacemos algo. Algún spot para... Por favor. Me encantó. Bueno, o sea que... Radionauta de la próxima. Sí. Estamos grabando acá con Sara Eve. Bueno, chicos, un placer tenerlos acá. Y como bien dijiste, esperamos tenerlos un montón de veces más. Así que nos estamos despidiendo. Estamos despidiendo con un aplauso para todos. Aguanté. Gracias. Muchas gracias. El eslabón del engranaje que mantiene el morbo narco y el negocio del petróleo. Tomás pastillas ni que fuera.